estamos nuevamente con la radio de ATAD. Estamos ahora arrancando este bloque para septiembre. Lo van a poder también corroborar o poder ver las fotos y ver en el fanpage Versos, Nanas y Cuentos. Y también pueden verlo por el Face, la radio de ATAD. Estamos ahora con Facundo, Yara, Ángeles, Josefina y... ¡ay, me olvidé! A ver, ayúdame. ¡Ahí está! Florencia. Ah, sí. Tenemos un panel que nos van a contar ahora algunos versos, nanas y... cuentos. Y cuentos. Muchas gracias. Menos mal que tenemos ahí ayudando. ¿Cómo? Nanas y cuentos. Todos. ¿Y vos vas a contarlo? Bueno, a ver. Yara nos va a contar algo. Con manteca y pan tostado. ¿Qué tal si nos amigamos? Abre latas y tacitas. Devolve mis figuritas. Muy bien. ¿Quién va a seguir ahora? Ángeles, ¿querés seguir? ¿Querés contarnos algo? No, después. ¿Alguien tiene micrófono por allá? Está levantando la mano. ¿José? ¿Sí? ¿Tenés un versito para contarnos? Dale, a ver. Bien cerquita del micrófono, vas diciendo. Cerca del micrófono. No me junto más con vos. Otra vez, a ver. Cucharita de cucharón, no me junto más con vos. Muy bien. ¿Y ahora quién va a hablar? Yo. ¿Quién es yo? Flor. Ah, Flor. Muy bien. Pisa, pisa, humorín. Me quiero solo en mi jardín. ¡Wow! Buenísimo. ¿Lo podés repetir, por favor, Flor? Pisa, pisa, humorín. Me quedo solo en mi jardín. Muy bien. Ahora un pequeño corte. Y la pausa y ya regresamos. Y después seguimos, ¿sí? Muy bien. El campeón argentino y latino, pluma de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, el invicto tandilense Matías La Corta Rueda destruyó el experimentado regional Roberto del Topo y Iturra por knockout en el cuarto asalto, un duelo enmarcado en categoría pluma. En el combate estelar de la velada desarrollada en la noche de sábado del Club Ferro Carril, oeste de Merlo, provincia de Buenos Aires. Muy bien, sí. Muy bien. Así que la Cobrita Rueda ahí peleó en la localidad de Merlo, sí. Y ganó por nocaut. Sí. ¿Qué es ganar por nocaut? Cuando te pegan un golpe en la pera. Hay dos boxeadores, uno le pega al otro y es un nocaut. ¿Le pega en la pera y es un knockout? Sí. ¿No tiene que caer uno? Sí, cae. Ah. Es un knockout. Hay pocos knockouts, ¿no? En el boxeo. Por lo general se juega a lo que serían en round y por puntos, ¿no? Sí. Y hay que tener mucha fuerza en los brazos para ganarle por knockout a otra persona. Sí. Hay que entrenarse bien. entrenarse bien, eso es muy importante, ¿no? Sí. Porque sin entrenamiento, sin constancia, ¿no? Es difícil luego hacer las cosas bien. Sí. Los boxeadores todos los días entrenan y además mantienen una alimentación especial, una dieta estricta, muy bien. Sí. Estamos acá con Paola, que le quiere hacer una pregunta acá al compañero, ¿no? Esteban, ¿vos sabés cuánto es la cantidad de tiempo que puede durar un boxeador en el suelo para que sea knockout? ¿Cuenta el referí? Eso lamentablemente no me acuerdo. Bueno, es un tiempo, sí, un ratito. Sí, eso, ¿qué sé? Un segundo, 5 segundos más o menos. Más o menos 5 segundos. Sí. Segundos aproximadamente. Sí. Y después ahí termina, finaliza la pelea. Sí. Y sí. Si se levanta, y se levanta y está muy lastimado. Sí. ¿Qué hace el referí? ¿Interrumpe la pelea? ¿La continúa? No, la interrumpen ya. La interrumpen ya. ¿Conoces algún otro boxeador de Tandil? Aparte de la Cobrita. Sí. Bueno, está Diego Sicopiedi, Carlos Carmona. ¿Tienen sobrenombres? Sicopiedi, por ejemplo. No sabes. No sé. ¿Carlos Carmona? ¿Algún otro? ¿Cómo era? Leonel Prieto. ¿Y boxeadoras? ¿Hay boxeo femenino en Tandil? ¿Se practica? Eso no sé, pero hace tiempo hubo una boxeadora, Natalia, una ex boxeadora. Interesante, podríamos averiguar, ¿no? Sí. Sobre Natalia. Natalia, no me acuerdo el apellido, pero. Bueno, pero es un dato muy importante el que nos estás diciendo. Yo tengo algunas amigas que se dedican al boxeo, pero no profesional. Más callejero, ¿o no? Sí. Por otras situaciones debe ser, Tomás. Lo cierto, ahí me parece, sin referee ni intermediarios. Bien sabemos que el boxeador profesional no puede ejercer su profesión en la calle, ¿no? Es decir, un boxeador no puede, solamente el boxeador puede ejercer su profesión dentro del ring. ¿Sí? Mayra está informada también, sí. Esteban. Mirá qué bueno. Ambos pueden seguir investigando, sí. e informándonos sobre boxeo. Sí. Muchísimo. El papá también es una de sus preferencias, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la última pelea que fuiste a ver? ¿Acá en Tandil? Sí, acá en Tandil, en el Limache, un club que está en el Limache. Cerca de la ruta. Sí. No me acuerdo quién peleó, pero. ¿Te gustó? Sí, estuvo bueno. Eran todas peleas amateur. Todas peleas amateur, sí. Y había mucha gente, poca gente. Muy poca gente, porque ahí el lugar es muy chico. ¿Y se paga entrada para ir a ver las peleas de amateur? Sí, ¿o son gratuitas? Sí, se pagan, pero. La gente que con discapacidad no paga, o sea que yo con una compañía, con mi viejo no pagaba. No pagabas, no. Entrabas gratis, bueno, sí. Es un beneficio. Bueno, sí, yo como profe me hacen un 20% de descuento, por lo menos en los pasajes, cuando viajo. Por supuesto. Yo también tengo descuento cuando me hago los anteojos, también como docente. Por ahí no tiene que ver con el tema, ¿no? Pero bueno, me hacían descuento cuando viajaba a La Plata, porque yo estudiaba allá en la ciudad de La Plata, me hacían descuento como estudiante. Terminé la carrera, empecé a dar clase, me hacen descuento como profesor. Y ahora cuando me jubile, ahora no, estamos hablando de unos 30 años más, me van a hacer descuento como jubilado. Así que, bueno, aprovecho las ofertas. Hoy Tomás, en el tren hacia Gardey y hacia Vela, fui... Y los menores, me informé que los menores de 13 años que se tomen el tren a Gardey no pagan, es gratuito. No pagan, claro, no utilizamos dinero para pagar, para ir a Gardey en tren. Y los jubilados tampoco. Así que bueno, cambiando de rubro, estaríamos hablando un poco de turismo en Tandil, pero podés ir gratuitamente hasta Vela y hasta Gardey. Alguien siempre paga, ¿no? En este caso son los trabajadores los que pagan, los que terminan pagando, lo que aprovechan, digamos, los profesores, los jubilados y los menores de 13 años, ¿no? Y los que pagan las carreras universitarias también. Por ejemplo, si seguimos con la cadena, ¿no? Y ustedes acá, porque estamos, yo les cuento a los oyentes, estamos acá en una mesa, está Paola, estoy yo, Tomás, y hay cuatro compañeros, compañeritos, y una practicante ahí parada, al lado de la mesa. ¿A ustedes no les gusta el boxeo o les gustaría ir a verlo? ¿Te gusta el boxeo a vos, por ejemplo? No, a mí no me gusta el boxeo. Ninguna de las dos cosas. ¿Qué dos cosas? ¿Una el boxeo y la otra? No te gustaría ir a verlo, no me gusta. A mí no me gusta porque a mí no me gusta a mí el boxeo. Tiene mucha gente y no, y a la gente no le gusta el boxeo. Así que yo no me gusta el boxeo. Eso no me gusta a mí. El boxeo está considerado un deporte, ¿sí? Incluso tiene una federación acá en Argentina, como la AFA, que es la Federación de Fútbol. Como el rugby también tiene su federación, el boxeo tiene una federación. Así que no te gusta. A mí en lo personal tampoco me gusta el boxeo. Lo veo como deporte, me parece muy bien, pero no iría, por ejemplo, a ver a dos personas peleándose. Por más que tengan guantes, sean profesionales, lo que sí, respeto el deporte. ¿A vos, Maya, te gusta el boxeo? Más o menos. Más o menos, pero ¿sabías el tema de la película este Maidana versus Mayweather, no? Algo así. ¿Sabías el tema, no? ¿La película te la viste? No, era una revancha que van a hacer de vuelta. Pero la película es una pelea de una revancha. Claro, es la pelea, la revancha, ¿no? ¿Por qué canal se va a ver la revancha? ¿Ya pasó? ¿La vamos a ver? Ay. De Pública y por Fox y por Fox Sport, algo así. Muy bien por la TV Pública, ¿no? Siempre mostrando el mundial, todo. Fútbol para todos. Fútbol para todos, muy bien. Tenemos un poco de todo en la televisión pública, ¿o no? Y Ana, ¿a vos te gusta el boxeo? ¿Es algo que irías a ver o que verías por televisión? Sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué te resulta interesante si ves una pelea de dos boxeadores? A mí me gusta, pero no de los boxeadores, me gusta de las chicas cuando boxean. A ver, contanos un poco de eso. O sea que Ana, Esteban nos comentó que conoce de nombre a Natalia, que es una ex boxeadora de acá de Tandil, y Ana dice que le gustan las peleas de las chicas. Boxeo femenino, lo que sería. Boxeo femenino. A ver, Ana, ¿qué sabés? Me gustaría ir al velo. Bueno, le gustaría ir a verlo, así que es una propuesta ahí que queda. Queda flotando en el aire. Ahora, cuando sepamos en Tandil que hay una pelea... Le avisamos a Ana, Tomás. Le avisamos a Ana. Che, mirá, justo ahora salió Natalia. Salió la luz Natalia que va a pelear contra otra chica y le avisamos a... Te dice arman plan. Arman plan para ir a ver deporte. ¿Cómo que no? Bueno, podés averiguar. ¿Saben qué vamos a hacer? Ana va a averiguar a ver si alguna boxeadora acá en Tandil está ejerciendo en este momento, practicando y entrenando, como decía Esteban. Y bueno, y después les vamos a informar más adelante, ¿no, Tomás? Sí, bueno, Esteban, muchas gracias por informarnos acerca de esto y por generar supuesto un disparador para que después los compañeros también lamentamos que el Topo Iturra fue knockout. No fue knockout. Sí, fue knockout. Fue knockout. Sí. Bueno, pobre, ¿no? Caer ante un golpe. Es feo. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte y continuamos después con Florencia? Con Florencia. Tomás, Florencia, que nos montón, quiere contar algo, ¿no? Nos tiene un montón para contarnos de algo hermoso que hizo en la escuela a la que va en el turno mañana. Bueno, un corte y ya volvemos. Con la radio de atrás. Lo que hay en ti chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, libre soy. No puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy. Libertad sin vuelta atrás. Y firme así me quedo aquí. Libre soy, libre soy. El frío es parte también de mí. Adiós, adiós, adiós. Radio Radiola. Se l'ascolti non sei sola. Tanti auguri da Radio Senza Muri. Un spot para la Radio Senza Muri de Italia, ¿no? Que no, ellos han grabado Senza Muri, se llama así. Sin muros, sin muros. Ah, sin muros. Sin muros. Fabulosos son estos muros que me resguardan. Radio Radiola, escuchando Radio Senza Muri, que está en la Bota de Italia. Bota de Italia. Senza Muri. Otra vez, a ver, vamos otra vez. Radio Radiola saluda a Senza Muri. Radio Radiola se escucha sin censura. Bueno. Senza Muri. Para la gente de Jesse. Radio Radiola saluda a Radio Senza Muri. Senza Muri. Radio Radiola. Nada de nosotros, sin nosotros. Escribinos a contacto@radioradiola.com.ar. Seguinos en las redes sociales y sé parte de este proyecto. En Facebook, Radio Radiola. En Twitter, @RadiolaTandil. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Continuamos acá en la radio de Atad. Me han agarrado acá de conductor así suplente. Bien, y estoy acá con Florencia. Florencia, comentame, me dijeron que fuiste a la escuela polivalente. Sí, de arte. ¿A cuál fuiste? Viste que hay dos escuelas polivalentes. Es la escuela número 11. Sí. Pero hay una escuela polivalente que es el edificio viejo que está en Alem. Sí. En el centro. En el centro y... Y hay otro edificio nuevo que está en 4 de abril. 4 de abril. Vos fuiste al edificio viejo, el que está pintado de rosa y blanco. Ahí sí. En Alem. ¿Qué fuiste a hacer allá, Florencia? Fui como trabajando con madera. Yo trabajo en madera porque me gusta la madera a mí. Y trabajo todos los días. Muy bien. Sí, la verdad es que te... Hice otra cosa, hice como escritura. Ah, hiciste escritura. Sí. Bien, o sea que fuiste a la escuela polivalente a escribir. ¿Pero qué, fuiste sola? ¿Alguien te acompañó? No, me acompañó mi mamá y mi abuela, nada más. Bueno, nada más y nada menos, la mamá y la abuela. No, mi abuela y... Bien, ¿quién estaba allá en la escuela en polivalente? ¿Había algún profesor? ¿Había alumnos? Había alumnos, amigos. Amigos, bien. Amigos conocidos. ¿Y qué escribiste? ¿Escribiste algo? ¿Pintaste? Escribí y pinté nada más. ¿Qué más? Y nada más. Creo me queda otra y... ¿Y te gustó la escuela? Sí, me encantó la escuela y me gusta y mucho la escuela. Me encanta ir. Es lindo polivalente, ¿no? Porque... Es lindo para chicos. Ajá. Y para maestros también, es lindo. Por eso. Por eso está muy lindo y bonito. ¿Estuviste trabajando con algo? Sí, con madera. ¿Con madera? Ajá. Sí. Bueno. ¿Cómo se llama eso, trabajar con madera? ¿Te acordás? Trabajamos, a ver si pienso, trabajamos... Con grabados de flores. Grabados de flores. Ajá, grabados de flores, muy bien. Sí. ¿Y cómo se trabaja la madera? ¿Cómo trabajás la madera? ¿Qué es lo que estuviste haciendo? Comentame a mí porque yo no sé nada, me tenés que contar algo que yo no vi. ¿Qué hiciste con la madera? Con madera hice como... ¿Viste que son palillos? Eso. Una madera... Y después trabajé con esa varilla y lo pinté. ¿Lo pintaste con una pintura de qué color? De color negro. Ah. Igual que el pelo mío. Ah, muy bien, igual que el pelo de ella, claro. Sí. Bien, ¿y luego qué hiciste con esa madera pintada? Con papel de color. ¿Lo apoyaste sobre un papel de color? Sí. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Xilografía. Xilografía. ¿No? Si me pica xilografía es... ¿Cómo se llama? Sí, xilografía de eso, de que hacemos arte. De xilografías con madera. Porque mira, vos antes de comentarme, de empezar a contar lo que hiciste allá, no me dijiste que sos alumna de arte de ahí de Polivalente, ¿no? Sí, soy alumna de Polivalente. Y todos estos trabajos para vos son trabajos cotidianos. Vos te dedicás a eso. Vos haces pinturas, estás rodeada de amigos y alumnos que se dedican también a lo mismo. Haces cerámica. Sí, hace cerámica también. Atad, ¿traes tus trabajos para que lo vean tus compañeros? Sí. No, me parece que no. ¿Y por qué no los traes para que lo vean? Te traigo para mañana. Para mañana. Te lo traigo mañana. Y así charlamos de nosotros. Charlamos de todos juntos. Y después charlamos el tema de eso. ¿A vos te gusta mucho ir a la escuela polivalente? ¿Tenés amigos? Sí. ¿Trabajás con los mismos chicos que trabajás acá? Sí. ¿O son otros compañeros? Otros compañeros. ¿Y te llevas bien con tus otros compañeros? Sí. ¿Que hay muchas chicas o muchos chicos en el Polivalente? El chico y chicos, nada más. Varones y nenas. ¿Qué días vas a la tarde a hacer cerámica y a trabajar en arte? ¿Te acordás qué días vas? Domingo. ¿El domingo te quedas no, en casa? No, sábado. Sábado. No. No, me parece que no. No. ¿Vas los martes? Sí, martes también. ¿Y los jueves vas? Sí. Ay, qué lindo. ¿Te gusta? Me gusta mucho. ¿Y te gusta también venir acá? Sí, acá me contá todos los días. Así que... Son dos cosas diferentes. Dos cosas, y después Polivalente y la cosa de acá. Son dos cosas y... Y nada más. Yo estoy contenta. Por eso estoy contenta y orgullosa. Orgullosa de venir acá a TAD y Polivalente también. Orgullosa de venir acá a TAD y a Polivalente. Bueno, qué... Qué lindo que digas eso, ¿no? Sí. Lindo acá para las profes. Bueno, algo que me faltó preguntarte. Sí. En el grabado que estabas haciendo, ¿qué figura había? ¿Qué dibujo había en ese grabado? Flores. Flores. Bueno, la verdad a mí me gustaría verlo. Yo mañana no vengo, pero sería lindo ver los trabajos que haces y que los puedas compartir, ¿no? Sí. Porque no... Hacer un trabajo tan importante como el que haces, que es un trabajo artístico, y luego guardarlo en un cajón, viste que el trabajo, el arte se exhibe, ¿no? El arte se muestra. El arte se muestra como... Hay que mostrárselo a otras personas, ¿sí? Sí. Se comparte. Se comparte uno el otro. Bien. ¿Te acordás de alguna profe de allá de Polivalente? La que te enseña a hacer eso. Laura, sí, Laura. Laura, ajá, bien. Bueno, seguramente te están escuchando, ¿eh? Así que le mandamos un saludo ahí a Laura, de la profesora, la profe de Polivalente. Y van a saludar a la maestra escuela. y la otra la maestra polivalente. Le van a saludar a la maestra y la chica, la maestra, que le van a hacer un besito grande y después nos vemos pronto a la próxima por la escuela polivalente y después la encuentro el lunes y martes. Después lo veo la próxima y después veo la otra. Después charlamos y estoy muy chosa porque a la Fer le gusta ir por Valente. Por eso me gustó mucho arte. Y sí, a Mica también. Bien, decime Florencia, ¿tenés muchos trabajos realizados? ¿Muchos grabados hiciste ya? ¿O solamente tenés uno solo? Solo grabados, nada más. Solo grabados. Sí. ¿Y todos son flores siempre? Solo flores, siempre. ¿Trabajás, por ejemplo, otro tipo de técnica que no sea el grabado? Por ejemplo, ¿pintás sobre hojas con pincel? No. Ninguna. O sea que sos una xilografista. Bien. Y cerámica también. Y cerámica. Sí. Como la peli, ¿vieron la película Ghost? El Ghost. Como Ghost. Bien. Cerámica. ¿Y en cerámica qué haces? Jarrones, vasos. Jarrones. Ceniceros. Ceniceros ya no se hace más, ¿no? Como ya la gente ha dejado de fumar de a poco, ya no se hacen más, ¿no? Hacés jarrones para poner flores. Sí. Y le regalé a papá un jarrón. ¿Le regalaste a tu papá un jarrón? Bien. Sí. Bien, bien. ¿Y qué hizo con el jarrón ahí? ¿Lo puso en un pasillo, en una mesa? ¿Le puso flores? Un pasillo. ¿En un pasillo lo puso? ¿En tu casa está el jarrón? Sí, en mi casa mía. ¿Y haces jarrones y algo más? No. ¿Un plato, por ejemplo, haces? No. Sí. Podemos contarle a la audiencia que acá en Atad, los miércoles a las 5 de la tarde, hay un taller de cerámica que es abierto a la comunidad. La comunidad también. ¿No? En algunos chips viene gente grande que quiere aprender y, por ejemplo, me acuerdo porque me están haciendo una olla para mí. Una olla de arte. Por viene eso. Claudia, vienen otros chicos y viene gente de algunas vecinas y trabajan con Olga, que es la profesora. Si quieren, se pueden acercar los miércoles de 5 a 7 y media de la tarde. Aquí en 4 de abril y Uriburu. Y Uriburu. El horno que tiene, ya que lo dijiste, Laura, es nuevo, ¿no? Tiene. El horno, que es fue un proyecto que se ganó de cerámica hace 2 años. Sí, es nuevo. Hace ya 2 años que se está haciendo cerámica acá en la escuela. Tenemos algunos proyectos en conjunto con otros colegios y además, bueno, nuestras propias producciones. Bueno, entonces finalizamos este programa de la radio de Atad. Artístico. El bloque artístico, ¿no? ¿Mm? Qué bueno es saber que aquí en Atad se puede realizar cerámica. Vos, ¿no? Vos podés participar también acá. Flor, ¿no? Participa. ¿Mm? Te agradecemos, Florencia, por habernos contado tu experiencia así con el arte. Esperamos ver pronto tus trabajos acá en Atad, para que los puedan ver tus compañeros, para que puedan ver tus grabados en flores, para que puedan ver tus jarrones, ¿sí? Que seguramente deben ser muy lindos. A fin de año hacemos una muestra, ¿querés? Y a fin de año hacen una muestra a fin de año. El fin de año, sí. Después lo veo mañana en Atad. Estoy segura que a la Fer le gusta Atad. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao. Nos vemos pronto. El Atad, la radio de Atad.